para dar este programa, para darle espacio a pensar bien qué iba a poner. Y hice unos cambios en la lista que allá había publicado en Mariscal Rock. Pero bueno, estamos transmitiendo desde metalpr.com, heavymetalmansion.com. Y encadenados, hoy no estamos con Avanzada Metallica, porque Avanzada Metallica hoy está con el Online Metal Fest de Argentina. Y nos disculpamos que no estamos en el Metal Fest de Argentina hoy, porque estamos básicamente con nuestros compromisos con Asalto Mata Radio Rock, con Metal PR y azrockradio.com, como todos los domingos. Pero sí estuvimos transmitiendo en Metal PR desde el viernes. Estuvimos transmitiendo un rato el viernes, estuvimos transmitiendo todo el sábado y principios del domingo, transmitiendo informalmente. Y digo informalmente porque nos unimos pues para hacer unas pruebas, a ver si nosotros pudiésemos hacer esto en un futuro. Y nos encadenamos con las emisoras que hicieron el encadenamiento con el Online Metal Fest de Argentina, que fue 1, 2 y hoy 3. Así que gracias a todos ellos y lo logramos, hicimos bastante bien. El encadenamiento del viernes pues fue bueno y en lo que yo pude escuchar y pude apreciar. Así que aplauso a JC River, que es la persona técnica que está haciendo la mano derecha de esta emisora, que está haciendo todo esto posible. Que no se me olvide, martes a las 6 de la tarde este programa se retransmite por Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes a las 7 de la noche estamos en Espectro FM, 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo en México. Jueves 2 de la tarde en De Montres Radio, Río Negro, General Roca, Argentina. Viernes 12 del mediodía, Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 9 de la noche, FM Ser Metal, 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Saludo a toda la gente allá de San Martín de los Andes, que me escriben mucho, así que saludo a todos ellos. Y domingo a las 3 de la tarde, Radio Enigma en Chile. Ya mismo se encadenan más emisoras, es lo que estamos tratando aquí para el 2021. Y bueno, hoy es el programa, como les dije, especial de la música del 2020. Así que vámonos hoy con empezamos con Ozzy Osbourne hoy, con Straight to Hell, el tema Straight to Hell de Ordinary Man. Pero para mí, yo les voy a decir ya quién es el número uno. Uno de los programas empiezan siempre de atrás para adelante. Yo voy a empezar salteado. Y quiero poner esta ahora. Y como la quiero poner ahora, y para mí es el disco número uno del 2020. Y fue difícil ponerlo ahí. Pero es que el disco está bestial. Estoy hablando de la banda del México, Ágora, y esto es Imperio. Si usted no tiene ese disco, búsquelo. Busque toda la música que está en YouTube y escúchela y tenga la amabilidad y cómprelo, porque en realidad es un discazo, no se va a arrepentir. También Buen Tiempo, el mejor trabajo de Ágora, ¿eh? Bueno, y volvimos aquí a los estudios rápidamente porque le dijimos que no íbamos a tener ninguna orden con la música, pero íbamos a poner la música que yo entiendo que fueron los discos del 2020. Así que aplauso. Ahí teníamos Ágora, discazo, se llama Imperio. Mejor trabajo que ha tirado Ágora en Buen Tiempo. Yo diría que es el mejor trabajo que ha tirado Ágora en su historia. Bestial. El disco está bestial. Y escucharlo entero es una delicia. Gente, voy a hacer ahora, vamos a poner otro disco, pero voy a bajar aquí porque lo tengo en otro canal, aquí en el mixer. Así que voy a bajar aquí un poquito y voy a subir por acá un poquito. Y esto es lo nuevo de Tano Romano. Bueno, lo nuevo de Tano Romano del 2020, de su disco Liberarse y Existir. Esto es El Rugir del León. Trabajazo, trabajazo, trabajazo de Tano Romano, Liberarse y Existir. Y en mi lista de los discos del 2020 lo puse número 4. Así que Tano Romano, Liberarse y Existir, un disco que salió en la pandemia y está en YouTube, en el canal oficial de Tano Romano. Tano Romano, canal oficial, así se llama, está completito. Y casi todos son video letra, o sea, lyric video, bestial. bestial. Y salió durante la pandemia, ¿eh? Y tiene mucha... Lo que me gusta del vídeo es que se... De los vídeos y del disco, es que tiene un... Una temática bien actual con lo que está ocurriendo y con lo que están sufriendo los músicos con todo este encierro. Aunque ya en Argentina se está abriendo, pero en otras partes se está cerrando. Y es como todo, todo es con aforo limitado y demás. Vámonos con otro disco que salió este año y que estuvo en mi lista. Que la lista que publiqué de los discos en Mariscal Rock. Y digo esto porque hubo cambios en la lista, pero no voy a decir, ¿eh? No voy a decir los cambios que hice efectivamente. Pero como la lista quedó de esa forma, pues así se queda. Así que esta es de el tema número 8, o sea, la posición número 8. La posición número 8 de esta lista que hice. Así que vamos a ver lo que es. Vamos a ver si usted sabe quiénes son esta gente. Yo sé que muchos sabrán. Más en Puerto Rico, ¿eh? ¡Suénalo! ¡Suénalo! ¡Dale! We'll be right back. la posición número 8 de los mejores del 2020 según Lechón Atómico. Yo digo según Lechón Atómico. The Striper, Even the Devil Believes. También el diablo cree. El tema Striper, Do Unto Others, se llama el tema. Vámonos con esto. Hola, mi nombre es Gustavo Sobal, la bajita de Tren Loco. Y para toda la gente, fuerza que el año que empieza va a venir con todo, a luchar por los sueños, a no rendirse. Eso es heavy metal. Y bueno, y si no hablo, si no subo el micrófono, saben que estoy hablando. De lo sublime, no vamos a lo pesado. Bueno, desde Striper a Black Sabbath. Nos vamos con un disco que salió este año, que no lo puse en los 10, porque en realidad es un EP y es de cover, pero es el señor Zakk Wylde, que lo hemos puesto varias veces. Y empieza lo de nuevo. Un merlicito ahí de Black Sabbath, de Zakk Sabbath. We'll be right back. Zach Sabbath. Zach Wild. Wow, tremendo medley de Zach Sabbath. Vámonos con esto. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y tuvimos ahí uno de los que dio menciones honoríficas este año. Fue el disco de Zach Wild, el de Zach Sabbath, Vértigo, con versiones de Black Sabbath a los Zach Wild. Y ahí escuchamos uno de los temas que en realidad es un medley, son dos canciones unidas ahí, Behind the Walls of Sleep. Él le pone Wasp al frente, Wasp, Behind the Walls of Sleep, obviamente, por eso le pone Wasp, por la sigla. Y NIB, Nativity in Black. Así que ahí escuchamos ese tremendo tema que hace, es parte de lo bueno que dio el 2020, pero no llega a la lista por la cuestión de que obviamente son covers y obviamente pues es un disco pequeño, un EP básicamente, no un disco grande. Ya tenemos la número uno, ya habíamos dicho que en este año era Ágora, la número cuatro es Tano Romano, Liberarse y Existir. El número 8 es Striper, Even the Devil Believes. Y sí, no lo tengo en orden. Nos vamos ahora con el número 2. Este fue el número 2. Destroy. Written on flesh. caso, la banda número 2 de mi lista es Eternal Champion. Disco Ravening Iron, el tema Ravening Iron. Disco que está bestial completo también. Casi se disputa la posición número 1 en mi lista con Agora. Fue difícil escoger a Agora por encima de Eternal Champion, ¿eh? Casi fue un empate. Y desenredar esa madeja no fue fácil, ¿eh? Vámonos con esto. ¡Beber, beber! ¡Me siento seca! Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Sí, sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. No sé qué usted espera para no abrir una cerveza. Bueno, si no abres una cerveza, quizás puedes hacerte algo como lo que dice esta canción. Cerveza, hacer whisky con hielo, que está buenísimo. Obús. Este es el disco con un par que salió al principio, ¿no? Este año, whisky con hielo. Con dos piedras. ¡Wow! Tremendo. Vámonos con esto. ¡Suéltalo! desde Madrid. Saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy. Estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, puro rock, del metal, puro metal. Lechón atómico hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. Lado Salvaje Radio.live. Estamos en vivo, a puro metal. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Si el matrimonio hubiera sido bueno para Dios, entonces, ¿por qué cuando Dios mandó a Jesucristo, su único hijo, no lo dejó casar? A ver, ¿por qué? Si el matrimonio es tan bueno, Jesucristo no se casó. A ver, ¿por qué? Imagínese Jesucristo saliendo de la casa y la mujer detrás. ¡Jesús! ¿Y usted cómo? ¿Para dónde va? Si se puede saber. No, si se puede saber. Si se puede saber. Y Jesús todo asustado diciéndole, ay, no, no, mi vida, perdóname. No te quise despertar temprano, es que tengo reunión con los apóstoles. ¿Cómo no que los apóstoles? ¡Los va a coger eso! ¡Dígame bien! Apóstoles, no los conociera yo. Venga, ¿y qué tanto es lo que hace por allá? ¡Todo el día allá metido! Ah, no, mi vida, no, si yo a usted yo le había contado, es que como a mí me escogieron el Redentor del Mundo. ¡Ah, no, qué belleza! ¡El Redentor del Mundo! ¡No, pues, qué lindo, qué locura, mírenme! ¡Soy la mujer del Redentor! ¿Cara el Redentor? Mínimo, preguntaron quién quiere ser el Redentor, usted levantó la mano. No me lo conociera, lo regalado que es. Que usted con tal de no llegar a la casa es capaz de lo que sea, mijito. Usted es tan capaz que se hace crucificar. The Rock Hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. De las cositas que le mandan a uno en los celulares y esta cosa. Ahí está Peter Albeiro. De el argentino, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? Colombiano. Se ve que ahorita me he mandado, en lo que estaba haciendo el programa aquí, me he mandado un arroz con habichuela, con un bistec y unos tostones y una raja de aguacate, que yo estoy cometiendo errores a montón. Y es que tengo eso que es para una siesta, irnos para una siesta ahora mismo. Si está escuchando el programa en diferido, esto es La Nueva Lechonera del Rock, transmitido, grabado en Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y ya no tenemos el radiotelescopio que se desplomó este año, pero bueno, 60 años estuvo ahí parado, así que no nos podemos quejar. Y estamos también encadenados con AC Rock. Iba a decir Avanzada Metálica. Hoy no estamos con Avanzada Metálica, porque Avanzada Metálica tiene otro compromiso hoy con el Online Metal Fest. Pero estamos con acrockradio.com, lo más importante en Puerto Rico en rock. Y estamos también con Asalto Mata Radio Rock en España, como todos los domingos y en diferido los martes a las 6 de la tarde por Metal Argentum Radio. Martes a las 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Se ve que está haciendo efecto la comida, ¿eh? Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en México. Jueves 2 de la tarde en Demontre Radio. General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina, en San Martín de los Andes. Y domingo 3 de la tarde en Radio en Santiago de Chile. Y próximamente vienen otras emisoras más que se encadenarán con nosotros en un futuro. Y de la lista ya tenemos el 1, primer disco del año 2021. Para mí fue, para mi gusto. Recuérdate que cada persona tiene gusto un poco diferente, y además esto depende de lo que uno haya consumido, porque hay discos del 20, yo no compré todos los discos que salieron en el 2020, ¿verdad? Así que como no los compré todos, pues de los que compré, de los que escuché, de los que pude apreciar, el primero es Ágora Imperio. El más que me ha gustado de este año es Ágora Imperio. Imperio, el segundo que ya pusimos algo. Eternal Champion, Ravening Iron, que casi se lleva la posición primera, ¿eh? El tercero no lo hemos puesto. La tercera posición no la hemos puesto. La cuarta posición la pusimos Tano Romano, Liberarse y Existir. Pusimos la sexta posición, que es con un par de Obús. Y pusimos Striper, Even the Devil Believes, el número 8. Así que nos falta la posición 3, la posición 5, la posición 7, la posición 9 y la posición 10. Así que nos faltan varios, nos faltan varios. Pero vamos a hacer algo. Yo iba a cambiar la cosa, pero vamos a poner ahora la posición número 5. Número 5. ¿Saben? La 3 va a ser de las últimas que voy a poner, ¿ok? Así que la posición 5, luego de mi lista del cuarto, que fue Tano Romano, la posición 5 le toca. Se ve que comí arroz y habichuela y comida fuerte, que estoy lento. Vámonos con esto, pero tengo que bajar aquí y subir acá porque la tengo en otro sistema. Así que tengo que bajar aquí y subir acá. Esta es la posición 5. We'll be right back. esos fueron los Vicious Rumors. Aquí en la nueva lechonera del rock, la canción fue Asylum of Blood, el tema número 4. Déjame subir aquí. Espérate. Bueno, y ahí tuvimos a Vicious Rumors, ya que fue uno de los discos que estuvo en mi top 10, en el top 10, los 10 discos del año. El primero fue Ágora, Imperio, número 1 este año. Número 2, peleándose muy bien esa primera posición, fue Eternal Champion, Raven in Iron. Número 3, no lo hemos dicho. Número 4, Tano Romano, Liberarse y Existir. Y luego del número 4, el 5 fue Vicious Rumors, Celebration Decay. ¡Wow! ¡Qué discazo ese de Vicious Rumors! Tremendo este año. También pusimos el tema número 8. El tema número 8, mira a mí. El álbum número 8, que fue Striper, Evil, The Devil Believes. Y también pusimos el número 6, que es con un par de obús. Así que nos queda el número 7, el número 3, el número 9 y el número 10. Pero una de las bandas que casi llega al top, y fue, en realidad, voy a ser sincero, es que no me dio mucho tiempo de escucharla y casi llega al top, pero la pusimos en mención honorífica, fue Zenobia. Y de Zenobia, de su última producción, vámonos con este tema, que es el tema número 3, La Danza del Diablo. Siempre contigo, donde estés, no hay tiempo que perder. Esto es Zenobia, el disco 6. Salió en septiembre 4 del 2020. Mención honorífica. Tremendo, tremendo tema, la danza del diablo. Vámonos con esto, que a ustedes les encanta este vacilón, siempre me lo piden. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Debido a la orden de confinamiento por el coronavirus, existen dos opciones. Opción A, quedarse en casa con tu mujer, y opción B, ir a... B. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Hoy regresamos a los estudios para hablar un poquito de la banda Zenobia. ¿Por qué digo eso? Porque casi este disco llega a la lista de los 10 del Lechón Atómico, de verdad. Y el disco pues salió en septiembre, pero Lechón Atómico no lo adquirió hasta ahora diciembre. Eso es lo que... Esto de las listas, en realidad, a veces no es justo. Porque uno no escucha todo lo que sale ese año. Y uno hace la lista de acuerdo a lo que apreció en este año. Pero a veces se nos quedan bandas que empezaron a principio de año a tirar música. Y no es justo, no es justo. A veces uno no compra todo lo de este año y de momento compra el disco del 2020 en el 2021 y dice, contra, no lo puse, y ese disco está bestial. A mí me pasó este año, compré discos que eran del 2019 y 2018 y los debía haber incluido en las listas del 2019 y 2018. Así que esto de las listas es básicamente una apreciación personal, es una apreciación personal. Pero ahí teníamos a Zenobia del disco 6 en Romano. Se llama el tema que escuchamos, La Danza del Diablo. El disco está bestial y es un full length que salió en septiembre del 2020. Vámonos con un disco que sí hizo parte de la lista del Lechón Atómico del 2020. Y estamos hablando de la posición número 7. Y este disco más bien es una nostalgia y una gana de que estuviese ahí, porque por muchos años estuve esperando un disco de esta banda. Estamos hablando de Ultimatum de México, del disco V3 o versión 3. Vamos a escuchar El Manto de la Cobra. Estoy vendiendo cosas de Navidad. Tengo pinos, santas, bolas de nieve, nacimientos y lágrimas de vidrio, por si gustan. Están a muy buen precio y hay paquetes. Por ejemplo, si me agarras las bolas, te meto el pino y las lágrimas te salen gratis. Avísame si te interesa. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. I just can't take it no more. I'm getting a divorce. My wife is out after midnight every night, going from bar to bar, driving me nuts. Can't take it no more. Well, what's she doing? She's looking for me. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos aquí al estudio luego de ese temazo de Ultimátum. Y vuelvo y digo, esto es la lista de los temas de Lechón Atómico. No necesariamente es la de usted. Pero a mí me encanta ese disco Ultimátum, y más bien porque yo siempre, yo se los he confesado aquí, que en otras ocasiones hubo un tiempo de mi vida que yo estuve flechado por la voz de Marcela. Y cuando esto ocurrió en los 80, cuando nos retransmitían a nosotros el programa siempre en domingo, en el Canal 7, en Teleisla. ¿Se acuerdan del Canal 7, WSTE de Teleisla? ¿Era en Teleisla o era el Super 7? En el tiempo de Ponce era Super 7. Y aquí transmitían siempre en domingo y había una competencia de talentos jóvenes Bacardí. Y la banda que ganó esa competencia se llamaba Ultimátum. Y si usted, a mí me encantaba mucho como, y todavía el sol de hoy, yo oigo las canciones de Ultimátum cuando las canta Marcela, y de verdad que a uno le para los pelos. Dios mío, es una cosa bestial, como Llegaré por ti y otros temas de esa época. Y yo debo decir, y lo he confesado varias veces, que hubo un tiempo en que yo me flechó con eso, ese enamoramiento de high school, o sea, de escuela, cuando uno está en la escuela, que se enamora a lo divino de los artistas. Pues Marcela, un tiempo yo caí ahí en esa estupidez. Pero bueno, todos hemos hecho eso de jóvenes. Ya uno lo mira para atrás y se ríe, se lo disfruta, se recuerda. Y es bonito. Para que usted vea que el Lechón Atómico no es solo bebida y jodedera, también tengo el corazón blandito de vez en cuando. Bueno, pues ahí tenemos ya casi la lista completada. Nos vamos con un tema que para mí debió haber estado en esta lista que yo hice. Y malo fue que no entró en la lista, porque me di cuenta que esto salió a principios de este año. Y yo lo hubiera puesto dentro de la lista. Es más, sacaría uno para ponerlo, pero ya la lista está plasmada en una página de internet y está plasmada en la página de mariscalrock.com, así que no lo voy a hacer. Pero debió haber estado en la lista. Estamos hablando de Traveler Termination Shock. Yeah.

Así que hay que estar pendiente porque en unos días ya los Reyes vienen el miércoles. Así que todavía aquí estamos en la Navidad. Así que aplauso. Vámonos ahora con el que hizo la posición número 9 en el listado de las mejores bandas de las mejores bandas y los mejores discos. Los mejores discos que tiraron las bandas en el año este 2020. Para mí este fue un discazo. Y para mí es el mejor discazo de esta banda que voy a mencionar ahora, que es Valdemar. Y para mí el mejor disco de Valdemar es este, porque los otros no me gustaron tanto, pero este sí me ha gustado mucho. Estoy hablando del disco Straight to Hell. Vámonos con eso, Straight to Hell, Valdemar de España. De Puerto Rico.com. ¿Pero por qué estás llorando, mija? Es que se acabaron las vacaciones. ¿Y por eso estás llorando, mija? Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, amiguita, por favor, no es para tanto, comprende. Además, ya no tengo tiempo para atender. AZ Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AZ Rock. Bueno, y volvimos aquí a los estudios y ahí estábamos poniendo que se acabaron las vacaciones, que hay gente que está escribiéndome de que ya tienen que trabajar luego de que empiecen los Reyes, ahí mismo al otro día tienen que trabajar. Hay unos que nunca cogieron vacaciones. Bendito, la pobre gente que está trabajando en los hospitales con esto del COVID-19, esa gente no tiene ni vacaciones ni días libres. Gracias a Dios que ya por ahí el ser humano ha podido establecer una primera vacuna. Y hay varias vacunas de distintos sabores. Vamos a ver cuál será más efectivo en un futuro. Pero ya empezó la vacunación. Pero al paso que van en mi isla, aquí van a vacunar a los 3.5 millones. Bueno, a la mitad de los 3.5 millones de habitantes los acabarán de vacunar a la velocidad que van, como entre 15 años. Pero bueno, esperemos que las cosas mejoren. Porque el cálculo matemático está horrible. Cálculo que hizo el tripi por ahí. Bueno, dijimos que nos pueden escuchar también Metal PR por radiosdepuertorico.com, y en Radios de Puerto Rico también se encuentra AZ Rock, ahí en esa aplicación que está en los celulares. Y cada una de las emisoras tiene su aplicación, la de Lado Salvaje. Saben que nosotros también, cuando salimos en diferido, nos pueden escuchar por la aplicación de Lado Salvaje Radio. Y baja la aplicación si nos está escuchando por AZ Rock. Hay una nueva aplicación hace tiempo ya de AZ Rock, así que si todavía tú estás con la vieja, debes bajar la nueva aplicación de AZ Rock para escucharnos. Si nos está escuchando por Metal PR, simplemente usted nos puede escuchar por la página principal o por el sistema TuneIn, donde también están muchas de las emisoras que nos retransmiten, como Avanzada Metálica y demás, que están también todas por TuneIn, una aplicación que tiene montones de estaciones de radio a través del mundo entero, y que yo soy bien fanático acérrimo de esa aplicación, y he descubierto montones de emisoras en todo el mundo. Así que bueno, vámonos ahora con el último tema de la lista, que es el 10, y no he hecho el 3. El 3 no lo he hecho porque es una banda más pesada, en realidad, y para dejar lo más pesadito para el final. Pero tenemos el 1, que fue Ágora, Imperio. Para mí este año fue ese disco el disco del año. El segundo disco de Eternal Champion, Ravening Iron. Cuarto, el tercero no lo hemos dicho todavía. Cuarto fue Thanos Romano, Liberarse y Existir. Quinto fue Vicious Rumors, Celebration Decay. Sexto, Obús con un par. Ultimatum, V3 fue el séptimo. Ocho fue Striper, Even the Devil Believes. Nueve fue Valdemar con Straight to Hell, que lo escuchamos ahora mismo, tremendo disco y tremendo tema. Y nos vamos con el número 10. La banda número 10 fue esta. Yeah. que les había unido. Dime, Dios mío, en qué te he fallado, que terminas dañando a quien más te ha amado. Caso, más yo hubiera subido de la lista este disco, el disco de Sedín, Entre Ríos, el disco, este tema se llama Alianza, me para los pelos. Wow, brutal. El que sabe tocar toca heavy metal, flaco. El que no sabe tocar toca cumbia. Esto es así, el que sabe tocar la guitarra no va a ir a tocar cumbia, degradar su esencia, su sabiduría, a menos que le guste el billetón, ¿entendés? Y después son esos hijos de puta que dicen, no, loco, estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple. Ah, mirá qué bonito, llévate este paquete para Mendoza, la concha de tu madre. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras, se para la distribución de alcohol, y por consecuencia, la venta de bebidas alcohólicas. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! The Rock Hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos aquí al estudio. Y como les dije, ese disco me gusta mucho, el disco de Sedín. Entre Ríos, y se escribe Sedín, Sedín. Disco de Sedín, me gusta muchísimo. Y es número 10. Y ahora que lo pienso, hubiera subido de esa posición número 10 uno más arribita, unos cuantos más arribita, de verdad, porque es un discazo el disco de Sedín, de verdad que sí. Me gusta muchísimo todo este rollo andaluz, del rock andaluz, me encanta, ¿eh? Y la voz. Es que es folclore, a veces eso gusta, ¿no? Eso es al que le guste el folclore, vamos, al que le guste el folclore. Hay unos que dicen, ah, eso no me gusta porque hicieron esas voces así, españolas. Siempre está, estos son gustos, gente, hay cosas que gustan y cosas que no, ¿verdad? Hay gente que no le gusta este programa porque dice que yo no pongo casi en extremo. Y hay gente que simplemente no le gusta la forma mía de ser de locutor, de narrar, del vacilón, de la cuestión esta caribeña. Hay gente que no le gusta eso. Así que se respeta, ¿no? Para eso hay miles de programas, cientos de emisoras, unas en inglés, otras en español, otras en... Oye, la amalgama de programas que hay a través del internet es gigantesca. No es infinita, pero es bastante grande. Se acerca a su límite, al infinito. Pero bueno, estamos en la lista de los temas del 2020. Primero fue Ágora, segundo Eternal Champion, y ya es hora de decir cuál es el tercero para completar la lista. Y es Testament, que por poco Testament estuvo por mucho tiempo en la lista en número uno, pero Ágora y Eternal Champion me lo llevaron. Así que Testament, Titans of Creation, fue el número 3 de la lista. Casi Testament llega al número 2. De esta lista, y antes de yo descubrir el disco de Ágora, era el primero en la lista. Bueno, y antes de quitar al Champion. Vámonos con estos City of Angels, Testament. Bueno, y si no subo el micrófono no me escuchan, así que hemos llegado al final del programa y ya tenemos la lista completa. Ahora sí lo voy a hacer como la gente lo hace normalmente y no con el desorden que yo he hecho en este programa. El número 10, o sea, vamos ahora de atrás para adelante. El número 10 fue Zahedine, Entre Ríos. El número 9 de los discos del 2020, Valdemar, Straight to Hell. El número 8, Striper, Even the Devil Believes. El número 7, Ultimátum de México, V3, volumen 3. El 6, Obús, Con un par. El 5, Vicious Rumors, Celebration, Decay. El 4, Tano Romano, Liberarse y Existir. El número 3, Testament, Titans of Creation, tremendo disco. El número 2, Eternal Champion, Ravening Iron. Y el número 1, Agora, Imperio. Y la gente me pregunta por qué Testament no fue el primero. Fácil. Acaban de escuchar City of Angels, una canción nítida, pero no es el clásico Testament. Es un disco que Testament se fue a como experimentar. Tiene muchas cositas progresivas. Sigue siendo el Testament de siempre, pero le dieron un cambio un poquito en... Experimentaron con algunas cositas. Y el disco es buenísimo. Casi todos los temas son buenos. Pero ese casi todos los temas son buenos es lo que le hizo estar en el número 3. Cuando el número 2, que es Eternal Champion, todos los temas están bestiales, y en Agora ni se diga. Y el disco de Agora y el de Eternal Champion se pelearon esa primera posición. Yo diría que el de Agora llegó un poquito más por la presentación completa del disco y por la producción, que está un poquito mejor que el de Eternal Champion, y por eso yo lo puse primero. Me dicen aquí que por qué no puse nada de Aria hoy. No, hoy no hay nada de Aria, ¿verdad? Tengo una fiebre con esa banda de Rusia. Pero sí voy a decir que el mejor concierto en vivo de el 2020 fue el concierto online de los 35 años de Aria. Así que ahí lo tiene, dije Aria hoy. Bueno, vamos con un disco que casi hizo la lista, que también estuvo en el 2020, pero no llegó a la lista. Tampoco estuvo cerca de la posición 10, pero un disco que lo disfruté. Un disco que lo disfruté, que es bueno. No es excelente, pero es bueno. Y nos vamos con este tema, estos Wings of Steel. ¿De quién? De las brujas quemándose, de Burning Witches. Y nos vemos la semana que viene, gente. Cuídense. Esto fue un especial de lo mejor del 2020, la nueva lechona de rock. Como pueden ver, no hubo peticiones ni nada de eso. Así que nos vamos con esto, Wings of Steel. Burning Witches.